Soledad desde muy lejos, sé lo que has pasado en este tiempo. Te sigo al caminar como una sombra que ha cuidado de ti, protegiéndote toda. Soy aquella luz incandescente que resta el dolor a tus heridas. Niña, soy aquel que te protege, quien te cunde de amor, y al cuidado de ti yo soy. Tu ángel de la guarda, que va contigo noche y día, quien ronda por tus sueños y apaga tu melancolía. Luz incandescente, te resta el dolor a tus heridas. Niña, soy aquel que te protege, quien te cunde de amor, y al cuidado de ti yo soy. Tu ángel de la guarda, que va contigo noche y día, quien ronda por tus sueños y apaga tu melancolía. Yo soy tu ángel de la guarda, tu amigo y confidente eterno, quien busca en tu mirada reflejos de tu pensamiento. Yo soy tu